10 y 42 minutos, vamos a quedarnos con esos primeros encuentros con la actualidad local. Tal y como les anunciamos, vamos a arrancar con una cita solidaria muy importante que llega mañana y que además ya va contando con cierta tradición y de hecho con la consecución cada año de un buen número de alimentos, de kilos de alimentos que se consiguen con el ensayo solidario, que nosotros les vamos a explicar, si no lo conocen, seguro que sí, en qué consiste y que pone en marcha un año más la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, también la propia cuadrilla de hermanos costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz, y además colaboran tanto la agrupación parroquial de San Antonio como la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Vamos a quedarnos con todos los detalles porque tenemos a uno de sus organizadores, uno de sus impulsores, costalero además, de la hermandad de la Borriquita, que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Juan Miguel López. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a la audiencia de Radio Urique, y aprovechar para felicitar a todo el pueblo. Pues nos quedamos con esa felicitación, claro que sí, y bueno, pues iba a decir tanto a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios como a todos los colectivos cofrades también y a las muchísimas personas que forman parte de todos estos colectivos. A las que mañana, bueno, se les hace un llamamiento y en general a todo el pueblo de Ubrique porque, Juan Miguel, lo cierto es que desde el primer año habéis contado siempre con una grandísima respuesta, ¿no? Sí, pues afortunadamente el pueblo de Ubrique siempre se vuelca cuando se le llama y año tras año pues vamos superando las expectativas que tenemos un poco en cuanto a recaudación de alimentos y de otro tipo de necesidades que Caritas nos solicita, y prácticamente los 1.200 kilos de alimentos y una buena aportación económica pues se les hace como regalo de reyes a una organización cristiana que año tras año pues ayuda a los más necesitados y da sus servicios para la gente que más lo necesita, ¿sabes? Recordamos, ¿no?, que la ayuda irá dirigida a Caritas, que a través del Economato y otra serie de iniciativas, la verdad es que siempre ha venido ayudando, pero incluso no se está potenciando y ampliando esa ayuda en los últimos años, ¿no? Claro, aunque afortunadamente pues la crisis esta que hemos estado pasando un poco pues está ya ahí un poco en el olvido, pero la necesidad y las familias pues hay muchas que requieren de este tipo de ayuda para poder sobrevivir, para poder siempre seguir adelante, para no tener problemas con sus niños, y aprovechamos pues que tenemos una ocasión como buenos cristianos de ayudar a los demás para tal fin, ¿sabes? Es un esfuerzo que hacemos en una mañana y prácticamente pues damos un servicio que en los 2 o 3 primeros meses de Caritas pues se surte de este alimento que nosotros vamos a buscar y que la gente nos entrega de forma desinteresada. Juan Miguel, para las personas que no lo conozcan, ya digo que además va a ser el cuarto año consecutivo, así que creo que casi todo el mundo tendrá conocimiento, ¿no?, de lo que es el ensayo que realizáis. ¿Pero qué es un ensayo solidario? Porque además no solo se hace en Ubrique, sino que es algo característico por parte de hermandades en diferentes puntos, ¿no?, de toda España. Sí, nosotros desde el grupo, digamos, organizativo de la salida procesional de Jesús de la Paz, que pertenece a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, pues desde siempre hemos tenido esa iniciativa. Somos cofrades, conocemos lo que se está moviendo en el mundo de las hermandades por los distintos puntos de Andalucía y de España, y teníamos esa ilusión de hacer, digamos, salir a la calle a pedir con nuestro paso, con nuestra parihuela y con nuestro esfuerzo, pues ayudar a los demás. Es algo que lo teníamos siempre en nuestro horizonte y afortunadamente hace 4 años pues nos echamos a la pelea y surgió y aquí estamos, vamos. Es algo que no es solo de la hermandad ni de los costaleros, es del pueblo en realidad el que hay que darle la gracia, porque es el que consigue que año tras año nos superemos en la recogida de alimentos, ¿sabes? También dar las gracias a colectivos como la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, porque también ellos nos sirven un poco, son altavoces con su música y hacen que la gente salga y que cualquiera escucha los sones y sale con su kilo, sale con su litro de aceite, sale con su litro de leche y es admirar, vamos, mucha gente no se cree lo que se consigue, ¿sabes? Pero se consigue. Cierto es que desde el primer año, ¿no? La verdad es que sorprendió, ¿no? Porque las expectativas eran buenas, pero recuerdo que se hablaba de la posibilidad de coger o de contar con algunos cientos de alimentos, cientos de kilos de alimentos, y se llegó ya a una tonelada, ¿no? Desde el principio. Correcto. El primer año pensamos sobre 500, 600 kilos, que dijimos, mira, ya con esto pues estamos, hemos cubierto lo que es nuestro nivel. Y se recaudaron casi 900 kilos. El segundo año creo que fueron 1.100. El tercer año, el año pasado, fueron 1.200 kilos. Y este año, pues, cubriendo esos 1.200 kilos, pues ya nos debemos de sentir satisfechos. Pero yo creo y espero de que el pueblo nos va a dar más, ¿sabes? Y más en esta fecha un poco en la que todo el mundo tenemos el corazón más sensible y podamos como mínimo conseguir 1.250 kilos. Lo cierto es que si seguimos la serie matemática, 900, 1.100, 1.200, ya te digo, los números hablan de ya, este año tienen que ser 1.300 o cosas así, ¿no? Sí, como mínimo. También es verdad que el año pasado fueron 1.200, pero también tuvimos una novedad, sino que mucha gente nos daba un dinero y la verdad no nos gusta el dinero de guardárnoslo porque la gente parece que va a hacer algo con él. Cogimos unas huchas y se recaudó un dinero que tampoco pensábamos que se iba a recaudar, que fueron en torno a 700, 800 euros que también se entregaron a Caritas, ¿me entiendes? Entonces, realmente te pones a sumar el montante y es algo importante, ¿sabes? Que recaudas en 4 horas prácticamente, ¿sabes? Claro, si eso se dedica también para la compra de alimentos, estaríamos hablando de una cifra bastante superior, desde luego. Sí, la verdad es que tú te pones a sumar el montante y te sientes satisfecho cuando tú haces esa entrega a Caritas y sabes que ha hecho un gran bien, la verdad es que la satisfacción personal y del grupo es enorme, ¿sabes? Otros años, bajo el lema, échanos kilos que podemos, un poco en la misma línea, ¿no? Sí, no ha sido factible el primer año y vamos a mantenerlo, ¿sabes? Siempre ya es un lema que hemos cogido como costumbre y ahí nos mantenemos, ¿sabes? Y que un poco refleja, ¿no?, la idea, porque, como tú has comentado, ¿no?, se trata de, no exactamente, evidentemente, ¿no?, con lo que es una salida de un paso, porque el paso no se porta, pero con esa salida, precisamente el peso que no se tiene del paso en sí, de la imagen, se intenta suplir por el de la ayuda de las personas, ¿no?, por donde vais pasando, ¿no? Correcto, sí, aprovechamos una parihuela de ensayo que usamos una estructura metálica, que es la que todo paso lleva debajo, y el peso de que sí, llevamos con la estructura ya de madera, de maíz y demás, pues lo suplimos por alimentos o por ayuda, porque no solamente se recogen alimentos, se recogen higiene personal, se recogen pañales, se recogen... Por la persona en sí tampoco hay muchas necesidades que no son simplemente de alimentos, sino también higiene, cuanto a aseo, limpieza de la vivienda, ¿me entiendes? Que realmente abrimos la bolsa para que entre de todo, ¿sabes? Todo se agradece, por supuesto, todo es necesario. Así que se trata de que mañana nos acerquemos al recorrido que ahora vamos a comentar y vayamos aportando literalmente encima, ¿no?, del paso de esas parihuelas, porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Vais un poco... Lo bueno que tiene que es que otras veces hay que llevar este alimento a distintas zonas donde de ahí se recogen, y en esta ocasión lo que hacemos nosotros es ir a por él directamente. Hacemos, digamos, el recorrido es, salimos desde el lugar donde están los pasos guardados, que ahí debajo de lo que es la antigua maternidad, digamos, donde está Caritas. Pues va a la Parra, del va a la Parra Herrera Oria, y nos dirigimos por lo que es Misión Rescate hasta lo que es el comercio de Mercadona, en lo cual estamos allí un poco sobre una hora y demás, porque es un sitio donde se recauda bastante, y allí pues lo que es la agrupación toca un par de marchas, hacemos las marchas y la gente pues va echando unos kilos y va haciéndonos que este trabajo de todo costalero sea cada vez más difícil, ¿sabes? De ahí pues nos dirigimos hacia la avenida España hasta que llegamos lo que es al centro de la avenida, a la zona del supermercado Díaz, para ahí también echamos un par de horitas para que todo el que esté ahí en la calle, pues llevarle esta caja donde pueda echar su alimento, su pañal, su bolsa de basura, lo que ellos estimen oportuno, ¿verdad? Por tanto, estaría allí en la Avenida de España. No sé si os acercáis también a la zona del Mercado Abastos. No. Bajamos simplemente desde lo que es Mercadona por la parte trasera. Entramos en la Avenida España, digamos, por la parte peatonal y llegamos hasta lo que es la zona del día. Y después nos volvemos otra vez por un recorrido, porque ya prácticamente lo que es en el día termina, hacemos un recorrido, digamos, auxiliar hasta volver otra vez al lugar de los pasos. ¿Todo ello a partir de qué hora, Juan Miguel? Pues nosotros, digamos, empezaremos lo que es allí el grupo a montar y a organizar sobre las 9:30 y la intención nuestra es sobre las 10:30 estar un poco, que es cuando se comienza realmente sobre la emisión rescate, y a partir de las 10:30, sobre las 11 estar en Mercadona y sobre las 12:30 estar en lo que es la zona del día y demás en la Avenida de España. Así que desde el almacén de pasos a las 10:30 podemos decir salida. La salida sí es antes, a 10:30 salimos la zona de emisión rescate, que cuando ya ahí se une con nosotros lo que es la agrupación musical, y un poco ya ahí es cuando se comienza realmente a recoger alimentos y a empezar lo que verdaderamente es el ensayo en sí en la calle también. Un ensayo en el que, como está comentando Juan Miguel, pues también parte importante corre a cargo de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario, que también, ¿no?, desde el inicio de esta iniciativa os ha apoyado también, y bueno, es una parte muy importante para llamar la atención, ¿no?, y que se aporten alimentos. Sí, la verdad es que desde el primer año se le trasladó la idea esa y no dudaron en sumarse. Ellos son otra de las patas importantes del ensayo, porque sin este altavoz musical tampoco se llamaría a la gente, ¿sabes? Desde aquí, pues de nuevo, agradecer a todos y cada uno de sus componentes, que sé que estos días estamos todos muy liados, pero ya ellos lo tienen en el calendario anotado para sumarse, para con sus zones ayudar, y la verdad es que es muy bonito en estas fechas de abrir un poco los corazones y recoger, ¿sabes? Es muy, muy, muy gratificante. Recordemos, por supuesto, que todas las personas que en estos días, los que estamos todos tan liados, que bueno, estamos en jornadas festivas, cada persona de las que colabora en esta iniciativa lo está haciendo dedicando parte de su tiempo libre. Claro. Eso es algo también muy importante, ¿me entiendes? Ver que cuando tú te pones a fumar, pues hay 40, 50 personas que te han ayudado, ¿me entiendes? Entonces eso nos incita a seguir y a hacerlo cada día mejor, ¿sabes? En total, ¿cuántas personas podéis reunir entre costaleros, músicos? Entre costaleros y músicos, yo entiendo más o menos, por lo que otros años viene siendo normal, entre 50 y 60 personas. También hay muchos hijos de costaleros y demás que se suman, que vienen con nosotros para recogernos, ayudarnos a recoger y demás, y sobre 50 y 60 personas. Los costaleros, que son los de nuestro Padre Jesús de la Paz, también de la agrupación parroquial, ¿no?, del San Antonio. Los costaleros estamos abiertos a todo aquel que quiera echar un cable. Digamos, quien realmente, digamos, lo realizan son los costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz, pero a ellos se suman los costaleros del San Antonio, costaleros de la Virgen, costaleros de nuestro Padre de Jesús Nazareno, ¿me entiendes? Se suma todo aquel que quiera echarnos un cable, tiene las puertas abiertas para que mañana esté sobre las 9:30 en el lugar de paso y disfrutar con nosotros. En definitiva, se trata de una jornada festiva, de encuentro, ¿no?, solidaria, así que todo el que pueda echar una mano, pueda colaborar con alimentos, o incluso si quiere colaborar también portando las parihuelas, pues bienvenido sea, ¿no? Correcto. Nos comentaban, ¿no?, que todo lo que se recoge, en torno a una tonelada de ayuda para Cáritas, la verdad es que supone un buen empujón para comenzar el año, ¿no?, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Sí, normalmente ellos durante este primer, digamos, el primer tercio del año, es un año duro para ellos, porque los kilos que ellos van recogiendo de otro tipo de almacenes que les suministran, por lo visto, les disminuye bastante. Entonces, los primeros años que estuvimos hablando con ellos nos dieron que la especie idónea era esta para, porque era cuando peor cantidad tenía, ¿me entiendes? Entonces, ellos están esperando, digamos, como agua de mayo que hagamos el ensayo, porque a raíz de aquí, hasta febrero o marzo, pues tienen prácticamente las necesidades un poco, tú sabes, cubiertas, ¿sabes? Aunque ellos necesitan más, porque además de Ubrique, independientemente, tienen otras líneas de trabajo, pero con esto tienen las espaldas cubiertas, ¿verdad? Ya lo saben, mañana a partir de las 10, aproximadamente, de ahí en adelante, a través del recorrido que hemos comentado, que iría dirigido desde la zona donde están los pasos, en la calle Serafín Borges, si no me equivoco. Correcto. Sí, sí. Hasta, bueno, el recorrido hacia Mercadona, desde allí hasta el centro de la Avenida España, más o menos quédense con ese itinerario, porque en alguno de los puntos de ese itinerario pueden hacer sus aportaciones, como nos decía. Además, os mantenéis, ¿no?, durante bastante tiempo, tanto la puerta del Mercadona como la del Día, para, bueno, pues que tengan referencias, y allí tanto las personas que van a comprar como las que vayan de paso pueden hacer su aportación. Correcto, y que por una pequeña donación, por muy poca que sea, que nuestros corazones sepan que estamos haciendo un gran bien, ¿sabes? Eso es lo realmente importante, que por muy poco que sea, por muy poco que el bien es doble el que estamos haciendo, ¿sabes? Comenzáis a las 10, ¿hasta qué hora, Juan Miguel, más o menos, creéis que estaréis de regreso? 1:30, 2 es la hora que más o menos finalizamos, y hacemos un traslado rápido hasta otra vez el lugar de los pasos, ¿sabes? Así que ya lo saben, si quieren colaborar hasta esa hora, como mucho, estarán en la zona de la Avenida España, 1:30, 2, se puede aportar durante toda la mañana. Además, son momentos, y la meteorología, por cierto, parece que va a colaborar, porque con el tiempo, ¿no?, que hemos tenido, hubiera echado bastante para atrás, incluso no sé si se tendría que haber llegado a suspender o no, pero bueno, eso ya queda atrás, porque las previsiones son buenas desde este mediodía hasta tarde. Y para mañana tiempo soleado, así que también se suma el tiempo, ¿no?, al ensayo. El tiempo está sumado porque la gente aprovechará que mañana está un tiempo bueno, soleado, claro, que la gente tendrá ganas de estar en la calle, y cosa que no ha podido ocurrir en estos días, pues yo creo que nos ha echado un cablecito para que mañana haya más gente en la calle y que podamos ir superando esos kilos de alimentos que vamos recogiendo. Seguro que será así. Juan Miguel, que alcancéis, que superéis esa cifra de los 1.200 kilos de alimentos, que no está nada mal. También se puede colaborar con alguna donación económica a través de las huchas que se llevan y que al final se traducen igualmente, ¿no?, en alimentos. Seguro que se superará ese récord que cada año se va incrementando. En definitiva, la importancia de implicarse y de colaborar con alimentos o con lo que se pueda, artículos de limpieza, de aseo, etcétera, con esta causa, el ensayo solidario, que, bueno, pues va a recoger todos estos alimentos, todos los artículos para Cáritas Parroquial. Nos vamos a quedar aquí, Juan Miguel, agradeciéndote que nos hayas acompañado y, bueno, por supuesto, transmitiéndote la enhorabuena por esta labor que realizáis, a todas las personas que colaboráis mañana en este ensayo solidario, que seguro que de nuevo volverá a contar con grandísimo éxito. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también por ser un poco también portavoces y altavoces de este acto que se va a realizar mañana. Gracias, buenos días. Venga, gracias.